quieres volver. La noche era fría y yo con ganas, tú no aparecías. Ya estaba tu hermana, ella la que se metió en mi cama. Porque ya tú no sientes nada, te cambió, me le trajo y no se aguantó. Me llamó después que salió de...